Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Estamos aquí ya iniciando pues una emisión más, la número 223 de Estación Rock. Pues bueno, aquí vamos a estar en estas 3 horas. Gracias por estarnos acompañando y sobre todo agradecemos muy especialmente a todas las plataformas, otras radios hermanas, donde pues Estación Rock también se escucha, y la verdad les agradecemos mucho, porque parte de nuestro objetivo pues de como programa pues de música, de difusión del rock y el metal, es tener pues el mayor foro posible, sobre todo pues estas bandas, nuevas bandas que están tratando de hacerse de un nombre, de hacerse de un lugar dentro de la escena de rock y metal, ya sea en español o en inglés o en otro idioma, y están buscando precisamente pues foros donde dar a conocer su música. Entonces, en nuestro caso, pues siempre tratamos de buscar pues, ¿no?, ampliar pues el rango de acción de Estación Rock, precisamente para nosotros poder ofrecer esto a estas bandas. En algunos casos dicen bandas de emergentes, ¿no? Entonces, simplemente es una banda que está iniciando, que está haciendo su lucha, está trabajando, le está echando todas las ganas, tiene fe en su proyecto, y pues nosotros también tenemos fe en ellos, pues, ¿no? Muchas de las grandes bandas que ahorita pues dominan pues el escenario mundial, el famoso mainstream, pues, ¿no?, empezaron de abajo, tocando en un bar, empezando pues con algo bien básico, que es pues el tocar covers, y ahí empezaron a desarrollar su propia música. Todas las bandas, ¿sí?, surgieron de esa manera, ¿no? Entonces, las grandes bandas, estamos hablando de un Iron Maiden, ellos empezaron tocando en barecitos. Al principio pues obviamente tenían pues toda la fe y toda la esperanza, les funcionó el proyecto y ve cómo está. Entonces, hay muchas bandas ahorita en la actualidad que nosotros programamos, que nos mandan precisamente muchos de los promotores, las mismas bandas también nos hacen llegar su material precisamente para darnos la opción, pues, ¿no?, de que los programemos, que los demos a conocer. Y en esta ocasión pues les comento esto porque esa es la intención que tenemos nosotros aquí en Estación Rock: generar el mayor foro para que ustedes tengan el mayor público para que se den a conocer. Quien quiten en una de esas, pues ustedes surgen y saltan a la fama, ¿no? Y pues bueno, nosotros aquí en un momento dado pues vamos a mencionar los que aquí los tuvimos, aquí los programamos por primera vez, y pues ahorita ya se han convertido en una gran banda. Así que pues bien, nosotros aquí estamos iniciando, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, lo vamos a estar acompañando. Ya llegó aquí un compañero ahorita, Mauro López, ahorita lo vamos a presentar. Viene Junior Bringas por acá, y también más al ratito pues bueno, quedó ya de formal de venir Brenda para comentarnos pues sobre los proyectos que trae, sobre todo pues bueno, ya hemos comentado Brenda Santa Cruz, que ella estuvo trabajando pues allá como cantante con la banda de Yeos, esta banda de power metal sinfónico allá en Tijuana. Trae otros, bueno, ahí dentro de otros trae otros proyectos, y por eso nosotros la invitamos. La semana pasada habíamos quedado de traerla para acá, de venir, pero me dijo que tenía que salir a Tijuana precisamente a ver esos proyectos, así que quedamos de que esta misión iba a venir con nosotros, iba a estar en vivo aquí con nosotros, nos iba a estar acompañando para platicarnos pues de estas novedades, sobre todo porque estamos nosotros dándole seguimiento porque es una muy buena cantante. La verdad es que la propuesta que trae, sobre todo lo que hace a manera personal, también es interesante. Y pues bueno, simplemente es mantener pues ese contacto, quien quita y a lo mejor salta a la fama. ¿Qué onda, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Claudio? Buenas noches a toda la gente que nos acompaña aquí en la señal de Estación Rock. Pues ahora sí estamos llegando temprano, fíjate. Pues es cierto, ahora sé que me sorprendiste. Ahí te dejaron salir temprano. Sí, me soltaron y pues vine ya no barrido como de costumbre. Ok. Y bueno, traemos algo de material nuevo para la última parte y lo que alcance de tiempo. Traemos algo nuevo de Go Ahead and Die. Traemos algo de Baroness, de Lizzie Borden, de Temperance y algo de Knife también. Muy bien. Pues bueno, vamos a ya mucho verbo. Vamos a iniciar con la música. Como siempre, aquí iniciamos la primera hora con lo que nos mandan los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Que me disculpen los terraplanistas, planeta redondo. ¿Sí? Así es, somos una gran bola, ¿sí?, de tierra y de agua que está flotando en el espacio. Y pues bueno, aquí estamos en Estación Rock y vámonos a abrir con esta banda que nos la manda John Asher allá desde Canadá, Asher Media. Se llama Massive Scar Era. Este es un proyecto de una artista de origen árabe. Ella nació en Alejandría, allá en Egipto. Está actualmente radicando en Montreal, Canadá, y ahí sigue desarrollando su música. Un concepto muy interesante que va del rock progresivo y el metal, y lo combina con la música tradicional de Egipto, de su país. Entonces hace una combinación ahí interesante. Va a salir un nuevo disco de esta cantante, esta cantautora, que de nombre se llama Shereen Amir. Shereen Amir, y ya tiene 6 discos grabados, y el próximo mes, noviembre, va a salir la séptima producción. Vamos a escuchar uno de esos temas que va a estar incluido en ese material. Este es el single que está saliendo de promoción. Habíamos escogido otro, pero él me dijo Shereen, porque estuvimos ahí platicando a través de Instagram, que pues no lo he soltado todavía, pues nomás tengo este tema. Dame la oportunidad nada más de hacer todo lo que es la promoción. No te me adelantes, me dijo, y yo, ok, entonces primero respetando ahí los retos, pues vamos a soltar este tema. Escuché el disco, pues que tengo el disco ahí, interesante, ya lo escuché todo, y la verdad es que pues sí vale la pena. Vámonos ahorita con Massive Scar Era. Vamos a escuchar pues a esta cantante de origen egipcio, de ellos de Alejandría, radicado actualmente ahorita en Canadá, Shereen Amir, con Massive Scar Era y este tema que se llama Back to the Zone. Con ellos iniciamos Estación Rock. Gracias, aquí estás, gracias por acompañarnos. Change a thing, or else it sound like Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Moil Rock. Moil Rock, esta es una banda de Mother Rock de Noruega. Ellos se formaron en el 2007 y lanzaron su álbum debut en el 2010. Y a partir de ahí se han estado manteniendo en activo con algunas giras. Y este pasó 29 de agosto, acaban de lanzar un nuevo tema, el que acabamos de terminar de escuchar. Pues bueno, ahí está Moil Rock, que nos hizo llegar Lina and H&M Music allá desde Noruega. Noruega. Desde Noruega. Tierra del black metal. Tierra del black metal. No, pues ya ves que tocan de todo. Y de pues, ¿no? todo. Tocan de todo. Entonces, pero bueno, está caracterizado aquella zona por lo que es el black metal. Sí, claro, ¿no? Todo entonces, el impacto que tuvo. ¿No? Y compañía, ¿no? Así es. Ya llegó nuestro compañero Junior Blinker. Bueno, te hacíamos en Phoenix. No, ya, aquí en viendo a Metallica y a Pantera, Pantrax. No, yo sigo esperando que vengan aquí a Hermosillo. No, no, no va a hacer esta gira tampoco. ¿Qué pasa? Pues, no, no sé. En el horno. Bueno, no, no, no, no tuvimos eso. Mira, ya para que Ángeles del Infierno, ¿no? O sea, no te haya contemplado venir a nuestro estado, quiere decir que está grave la cosa. ¿Sí? Porque ya viste, ya viste, sí, el claro, flyer. Prácticamente van a tocar en todo México, pues tienen una gira, creo que más extensa que la de Iron Maiden. Pues, y con Cafra, ¿no? Y Cafra va a estar allá en el, van a estar tocando en, creo que en Puebla. En Puebla. En una de las fechas, ¿no? Pero creo allá. ¿Y si van a estar en Obregón y aquí no? No, o sea, no, o sea, Sonora, ah, Sonora no está incluido. Sí, pues, o sea, hay, ¿cuántos? Son 32 estados los que tiene este país, o sea, y van a tocar en 31. O sea, Sonora te lo van a brincar, pues, ¿no? Así. Entonces, a menos que por ahí un Marcos Villa por ahí se le ocurra, ¿sí? Traer solo por ahí, ¿no? Memo Salas. No habías tiempo, sí. Oye, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron por acá? Eso, los Ángeles del Infierno. Yo recuerdo que en el infierno cuando estaba, todavía existía el Búfalos Beer. No, después de eso estuvieron en la Sauceda. ¿Estuvieron en la Sauceda? Sí, en la Sauceda sería como en el, ¿qué? ¿2010 sería más o menos? ¿2010? ¿Tampoco tan o, tan, no, o no, fue no, antes, eso, o fue no, antes no, de eso? No, no, no, tan, no tan acá, creo no que tan más fatal, antes. ¿No? Pues yo andaba en los 90, por allá del 93 estuvieron aquí en el Hermosillo. Sí. Después como el 2000... es como unos 10 años después de la primera ocasión. Sí, yo en el Buffalo Bears. Anda, sí, hasta ahí yo me quedé. No, no los recuerdo. No, sí, después sí, estuvo en esa sociedad. Sí, sí, sí, sí. Después. O sea, yo he venido 3 veces aquí. Sí. A mí otro, sí. Porque bueno, sí me acuerdo la primera vez que me tocaron aquí, después de haberlo visto en Tijuana, ahí en el Iguanas, allá. Y luego aquí estuvieron en el Real de los Pesqueiros. En el Real de los Pesqueiros, ahí fue la primera vez que llegaron, o sea, llegaron a ese magnífico lugar. No, no, no, o sea, lo llevaron, o sea, peor que un hoyo funky, ¿no? Entonces, yo recuerdo que tenías que alejarte unos 10 metros para verlos porque quedaron altísimos el escenario. O sea, había un escenario sobre ese, pusieron otro, pues. Entonces, ¿cuál escenario? Era el techo del baño, pues. Era el techo del baño. Tenías que irte para atrás para verlo. O sea, es una cantinucha, pues. un templete doble, sí, sí, elegantemente. Muy alto. Entonces, era una bodega, pues, que habilitaron como cantina. Ahí hicieron un cuartito donde era el baño, en el techo ahí del baño, ahí arriba tocaron, pues. Entonces, espero, ya no me tocó eso, no me acuerdo, pues, si limpiaron el baño, porque imagínate estar en el techo del baño y oliendo toda la. No, pues sí. Todo el buque. No, de hecho creo que abajo fueron los camerinos, ¿no? Era el backstage. Ah, sí, entonces, abajo. Sí, si mal no recuerdo, así es. No, no, no, no. Qué difícil la vida del rock and rollero. La verdad sí, no se va a imaginar uno a un grupo tan bueno y tan reconocido como Ángeles del Infierno. Metido en un hoyo, metido, ¿no? En esos lugares, así es. Muy loable de su parte. Y pues también qué poco crédito le damos nosotros, los rockeros, o qué pocos rockeros somos los que realmente le damos el crédito a las bandas de esa envergadura, ¿no? Como Ángeles del Infierno. Sí, y pues, qué profesionales para tocar, no, que no, claro, se pongan los moños, pueden tocar en un lugar muy grande. Hay que reconocer eso, ¿no? En el caso de Scorpions, sí, cuando estuvieron aquí, uh-huh, en el caso de Dio, por ejemplo, que estuvieron aquí, que pues son unos monstruos todavía. Sí, claro. Pues, bueno, en el caso de Dio, pues ya falleció, ¿no? Pero Scorpions todavía sigue girando, ¿no? Y, claro, y, o sea, y convocando, pues, a grandes multitudes todavía, ¿no? Masivos, pues. Masivos, pues, todavía masivos. Hace eventos masivos, a pesar de que ya son veteranazos que ya andan sobre los 70. De hecho, acaba de cumplir esta semana, acaba de cumplir Rudolf Schenker, acaba de cumplir años, 70 y tantos, pues. Entonces, ahí anda todavía, se andan moviendo. Oye, se andan moviendo los Rolling Stones. Fíjate. No se muevan estos, pues. Entonces, Mick Jagger, ¿qué edad tiene Mick Jagger? Pues ya andan pegándole a los 80, pues. Sí. Pues de hecho ya pasaron de los 80, el que acaba de fallecer, baterista de los Rolling Stones, bueno, ya tiene 2 años, bueno, sí. Tenía 82 años. Charlie Watts, pues cuando falleció. Entonces, los otros son de la misma rodada, pues. Entonces, bueno, yo pensé, o sea, sigo pensando que, pues, que tienen su pacto con el diablo, ¿no? Entonces, yo creo que son satánicas majestades. Mick Jagger es 2 años mayor que el resto, ¿no? ya es de los grandecitos, más grande incluso que McCartney y Lennon. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Entonces ahí sigue, ¿no? Y cosa sorprendente es que a pesar de que pues las nuevas generaciones sigue llenando, pues, o sea, Rolling Stone donde lo presenten sigue llenando. Así los viejitos ahí andan, ¿no? Entonces, sí, claro. La verdad es que ese es toda una hazaña, ¿no? Una hazaña y toda una historia, ¿no? ¿Quién no quisiera ver a los pioneros del rock, los únicos que quedan, digamos, de esa época? Porque aunque ya había Scorpions, por decir así, a finales de los 60, pero no tenían Que por ahí anda Jethro Tull también, que hace poco también sacó un material nuevo. Pero Rolling Stone es la banda de rock más longeva. Más longeva. Junto con Pink Floyd también sigue. Pero ellos tocando. Rolling Stone se formó en el 62, si mal no recuerdo. Sí, aunque Pink Floyd con la separación ahí de Roger Waters, uh-huh, y lo que sea, sí, pero también están. Bueno, después regresaron y estuvieron otra vez tocando, ¿eh? Ya Pink Floyd hace muchos años. Empezó a trabajar como en el 65, más o menos, en el 66, pero Lorraine Stone ya formado 62 por él. Entonces es la banda más vieja todavía funcionando, pues, ¿no? Entonces, y ya han pasado, pues Black Sabbath ya se retiró, pues ahí andan algunas, Saxon anda de gira, quisiera ir a ver a Saxon aquí en México, ya estamos hablando de bandas que ya tienen más de 50 años girando, pues entonces, pues bueno. Judas Priest anda celebrando 50 años de rock. 50. Si funciona Judas Priest contra Rolling Stones, Beatles, pues son chamacones, ¿no? Sí, claro. Judas Priest, creo, los inicios de Judas Priest se remontan a finales de los 60, 69, por ahí, más o menos empezaron ahí el embrión, pues, ¿no? De lo que fue el era un monaguillo todavía, pues, el Judas Priest, ¿no? Ahí, ¿no? Todavía no tomaba los hábitos. Y era un vocalista que tenía el pelo afro, ¿sí? ¿Verdad? El batería. Eran otros elementos. Sí, el cantante era Alan Atkins. Ah, cierto, Alan Atkins. Así es. Bueno. Pues bueno, vamos ahorita con más música, seguimos platicando, estamos en vivo en Facebook Live, así que ya saben, si quieren ahí darle un comentario, pues háganlo con toda confianza y aquí los vamos a comentar, a saludar, etcétera, etcétera. Vámonos con Pressurized. Esta es una banda de metalcore de Quebec, Canadá. El pasado 27 de julio lanzaron su nuevo tema que se llama Deathbed. Vamos con ellos y después nos brincamos al otro lado del charco hasta Bélgica con esta banda de death metal, Catarsis. Vamos a estar escuchando Estación Rock. Estación Rock. Running out, welcome to my team. Estación Rock. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Catarsis, esta banda de Bélgica, como ya les comenté, una banda de death metal que nos hizo llegar Magic the Kong. Pues está en el pasado 11 de marzo, lanzaron su álbum debut, que esta banda de reciente formación se formó en el 2020 y pues bueno, ya traen bastante buen material. Otra banda más que surgió en Pandemia Records en 2020 también. Pandemia Records en 2020, y pues bueno, ahí está, y haciendo bien las cosas. Oye, Junior, pues bueno, ahorita para la gente que nos está escuchando, nos está viendo también en Facebook Live, pues bueno, tenemos un nuevo programa los sábados aquí en nuestra propia radio. Ahí la pueden estar sintonizando 24/7 en estacionrock.lat. Y los sábados, a partir de las 8 de la noche, tenemos el programa de Metal Gears. Pero a ver, platícanos, Junior, que tú eres ahí el productor del programa. El día de mañana, pues vas a tocar el tema, el año de 1984. 83. Empezamos con el 82, sigue okay. El 83. El concepto es prácticamente ir poniendo cada semana música de algún año en particular. Como okay. habíamos iniciado en el 82, pues ahora sí 83, 84, hasta donde nos lleve. O si hay interacción por ahí, no, sabes que pues el 81 es muy buen año, okay, nos regresamos, no hay una... No hay un orden. Una regla en okay. particular uh-huh. que diga que tengas que seguir una como Big Brother, las reglas cambian. Las reglas cambian. Okay. Y yo soy el güey que la hace de platicador ahí, el que produce es Joel. Es muy buena su producción, por cierto, mis respetos, Joel. Y pues la intención es esa, llevarle a la gente la buena música con algo de plática relacionada a lo que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Si, digamos en el 83 era el extended play de Rat, pues decir así, ok, de qué estaba pasando, qué cambios en la alineación estaba viendo de Rat, oye, se rumoraba que andaba de pleito con esto, había salido el primer video Tony Kitaine antes de White Snake o X, ¿sí? Okay. O Jackie Lee tocaba con ellos antes de llegar ahí, el formato que aparece en el Metal Massacre, ahí realmente está Jackie Lee en el sonido del disco, más no aparece aquí, bla bla bla, los pleitos de medio mundo. Algo así como el origen del 83. Ok. Ventaneando. Sí. Ventaneando. Metaleando. No, sí, metaleando. Cosas metaleando. Muy interesantes que escuché ahí. Porque yo estaba viendo una entrevista con George Lynch hace un par de semanas. Y toca un tema que a mí me llama mucho la atención. Lo habíamos platicado, si no me recuerdo, hace poco aquí. Que uno de los más grandes éxitos de Motley Crue, Looks That Kill, no es otra cosa más que un vil robo de una canción que ya había sacado Dokken. La canción con Dokken se llama Young Girls, okay. y es de 1981. Looks That Kill de Motley Crue es del 83, pero uh-huh. eran muy camaradas ellos mismos. Entonces el riff es exactamente el mismo, la temática de la canción nada que ver, pero el riff es el de George Lynch, pero con esteroides por parte de Nick Mars, y muy bien producido por Tom Werman, lo que sea. Uh-huh. Le preguntan eso a Lynch y dice, oye, pues no, sí, sí, ahí todos nos robamos entre todos. Y da a entender que algunas de las rolas de Ozzy, aún de las de, uh-huh. de las de Randy Rhoads, él fue el que sacó los riffs y menciona entre otros Crazy Train, dice. Pero la neta es que no hay problema con nada. Yo contento con que sean famosos porque yo mismo me robé riffs de Judas Priest, de Saxon, de Fulanos y de, nada más que yo sí los escondí bien. Fíjate nada más cómo empieza Into the Fire y compárala por ahí con alguna canción de Judas Priest de 1983, principios del 84. Y vete a ver en las giras de listas de esos conciertos quién le andaba abriendo a Judas Priest. O sea, es un vil ripeo. O sea, el riff de Take It Down y lo metí para acá. Y pues no se dieron cuenta en su momento, o sea, hay que saber los primeros, pero yo cuando hago Looks That Kill de Motley Crue, esa es mi pinche rola, ese es mi riff. O sea, los maquillos, o sea, sí, yo ni no, se lo sabe maquillar, igual, así es. Que no se note que es una copia. Sí, así es. Pues mañana sábado, pues ahí 8 de la noche, tiempo aquí del Pacífico, 20 horas, pues no, mm-hmm. tiempo del Pacífico, tiempo de Arizona. Es una hora más, sería las 21 horas ahora de la Ciudad de México, y para que más o menos se calculen ahí. Y nosotros de todas maneras en nuestra fanpage les vamos a avisar si tienen la oportunidad. Ya escuché el programa, la verdad muy, muy suave, muy entretenido, sobre todo porque te estás dando un refresh de sobre todo muchas bandas que como que ya se te olvidaron escucharlas, sí, oye, porque uh-huh. porque ya no las programas, pues entonces, ay, la torre, ¿no? O sea, tú empiezas a oír, la otra estábamos platicando, ¿no? Oye, es Kicks, ay, ni me acordaba de Kicks, ¿no? O Kill, por ejemplo, ¿no? La banda de Ron Kill, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, pues, o sea, empiezas a sacar, o sea, se te empieza a rechinar el cerebro, ¿no? O sea, de aquellas bandas que te empiezas a acordar. Ahí en los programas vas a escuchar a Hanoi Rocks, por ejemplo, antes de que llegaran a Estados Unidos y que tuvieran la fama y la importancia o relevancia que tuvieron para el LA Boom de aquellos años del 84, ¿no? Pero aquí es antes, te das cuenta, hoy es después de escuchar esos discos que la verdad ya no me llamaban la atención o X cosas, pero los estuve revisitando ahora haciendo el del programa y me doy cuenta, oye, mira, pues con razón Steven Adler de Guns N' Roses suena así. Mira, pues, en lugar de copiar a Michael Monroe con la imagen, pues Slash y Lizzy Stradlin lo que copiaban era el sonido de la guitarra de Andy McCoy de Hanoi Rocks, ¿no? Uh-huh. O sea, empiezas a ir, okay, es cierto, con razón los mencionan como influencers porque no se nacían tan parecidos en la, necesariamente en la vestimenta. Uh-huh. Aunque Easy y McCoy sí tienen ciertas similitudes, ¿no? Okay. Pero ya empiezas a ir atando cabos. Ah, mira, Crocus. Algo que a este vato lo criticaban porque no había querido irse a ACDC. Pues, ¿no? O sea, ¿quién no iba a querer irse a cantar con ACDC? Pues, y hay mucha historia, ¿no? Sobre todo en los 80 hay mucha historia. Bueno, pues hablando de Janet Rock, pues tuvo una situación muy trágica, ¿no? Con que involucró a Vince Neil, ¿no? En un accidente, o sea, ya alcoholizado, pues estrelló y pues uno de los integrantes de Hanoi Rock, pues que andaban de ahí de gira precisamente como Motley Crue, pues ahí perdió la vida en ese accidente. O sea, al final de cuentas, Vince Neil pues no pisó la cárcel, ¿no? Pero pues ahí le pegaron ahí una estuvo un tiempo, poco tiempo, pero sí estuvo 30 días sí, poco en la cárcel, y el abogado tuvo la chispa mental de decir, ¿no sabes qué? Pues para pagar todos los daños que generó este vato en ambos lados, pues si no trabaja, ¿de dónde vas a sacar el dinero? O sea, queremos darle una super indemnización, pero pues necesitamos los ingresos que este cabrón va a generar. Uh-huh. Bueno, pues inteligentemente lo logró, lo sacó en un mes, creo que le habían dado como 6 años, o era lo que se estaba esperando, ¿no? Uh-huh. Que no era imprudencial, uh-huh. No fue doloso. Pero sí se hablaba de más de 5 añitos en... ¿Qué? Y que de repente, pum, el mes ya estaba fuera. La nueva versión del rol de la cárcel nunca había luz. ¿Qué? Porque lo sacaron antes. Que por cierto, la canción esa la tocaban en esa gira del Theater of Pain, Jailhouse Rock. Ah, sí. Así es. Y era en alusión a eso, y la rola de Home Sweet Home, que aunque no la compuso Vince Neil, la compuso Nikki Sixx, pero era alusiva al regreso de Vince Neil a cosas que le mencionaba Tommy Lee, de que extrañaba a su compa de la prepa, ¿no? Que en ese caso pues era Vince Neil. Uh-huh. Pues bueno, todas estas anécdotas que ahorita estamos platicando, pues bueno, esas también las comentas en el año que le corresponde. En ese caso el día de mañana va a ser 1983, todo lo que sucedió en ese año, ¿no? Sí, 83 hay discos. Pues nada más podemos unir el Peace of Mind de Iron Maiden desde el 83. Sí, Pyromania, Wall Street Wall. Uf. Entonces, bueno, mañana no se lo pierdan a las 8. Killemon. Recién acabaditos de correr a Dave Mustaine. Pues ahí van a estar escuchando mañana, pues a las 8 ahí los vamos a tener. Y pues bueno, ahí vamos. De hecho, vamos a ver si ya lo estamos tratando para colocarlo en otras radios. Porque una vez ahí estamos. Pero ahí vamos. Vámonos ahorita con más músico. Empire The Mew. Es esta banda de extreme. Ellos se definen como Extreme Operatic Black Music. Ellos también son canadienses. Acaban de lanzar un nuevo tema como anticipo de su próximo trabajo, que saldrá este mes de septiembre. Es el segundo álbum que realizan. El primero fue Listen to Your Heart. Es un cover, ¿no? De Dream On de Aerosmith, uh-huh, a su propio estilo. Entonces, vamos a escuchar a Empire The Mew, pues con pues este cover de Dream On de Aerosmith. Ya habían sacado otro, me escuché precisamente de lo que es el Listen to Your Heart de la Roxette, también está suave por ahí. ¿Sí? Me acordé de Exit Eden, pues no, la banda de Amanda Somerville, que juntó a otras tres vocalistas de otras bandas y hizo covers, ¿no? Uh-huh. De temas muy populares, ¿no? Ahí de Lady Gaga, pero los metalizó, sí, pues, ¿no? Y está muy suave, ¿no? Con las voces femeninas tan suaves por ahí. Si lo tienen oportunidad de escuchar a Exit Eden, pues, interesante. Uh-huh. Está suave la producción, cantan suave y aparte muy buen atractivo visual, ¿no? Entonces, pues ahí está las cuatro vocalistas. Pero bueno, ahí se los dejo. Empire The Mew aquí en Estación Rock. Seguimos en Estación Rock. Estación Rock. Every time

Bueno, pues bueno, creo que el Sam Anger no es santo de tu devoción. No, no, para mí el peor disco que he podido escuchar, y no me refiero nada más a rock. Si me pones uno de Topollillo con banda y el Sam Anger de Metallica, probablemente te escojo a Topollillo. A Topollillo, yo me voy con Topollillo. Sí, el Sam Anger, no sé, no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno esperaría de Metallica. Y no fue el único malo, fueron varios. El uno por el estilo, ¿no? Pero para mí el Sam Anger es una soberana vergüenza. Como un grupo tan creativo, tan exitoso, con todo el dinero y estando en la cima, no quiso arriesgarse a fallar en repetir el suceso que había tenido con sus 5 discos previos. Ya no ando en burro, o sea, pues mejor sacamos algo ahí que digamos que es experimental y tengamos la excusa perfecta si la cagamos, y vaya que la cagaron, porque gastaron dinero como políticos en campaña, usaron al mejor productor de la época y el disco suena espantoso en lo que lo pongas. De hecho, no construyeron especialmente un estudio. Así abiertamente. No le salgo nada. Construyeron especialmente un estudio para grabar ese álbum también. Fíjate, y esa fue otra. Cuando el Kill Em All lo grabaron en 2 semanas apurado, pero tenían la música. ¿No? Se escucharon mejor que eso. Sí, creo que costó como $40,000 hacerse el play. Sí, por ahí es. Más o menos. O sea, muy bueno y apurado, ¿no? Porque tenían como 2 días o 3 días nada más. Órale, apúrense. Lo curioso, que tardaron medio año en vender el primer tiraje de 20,000 discos. Con el Sam Anger, en un día habían vendido 500,000 de copias, cabrón, sorprendente. O sea, ¿cómo con esa basura fuiste a vender eso? Pues ya, porque era que se estaba esperando todos ya. Todos los años de mercadotecnia, ¿no? Sí, y los políticos. Expectativa. Ya traías todos los años. Ya traes la marca, pues. La campañita ahí. Sí. Ah, ok, pues mira, se fue a estar bien chingón. Y pues yo fui de esos que fue y compró el maldito disco el día que salió. Le estaba platicando a Mauro. Que andábamos por allá cerca de aquellos terrenos, estamos en California construyendo una planta de arribita de Los Ángeles, de Shadwell, para Nogales, y dije, no, pues va a salir el Sam Anger, pues este pinche evento, hay que hacer algo, vale la pena, van a regresar a las raíces, bro. Pues invité a una comitiva y de compañeros de trabajo, ya vamos al Sunset, al Tower Records del Sunset Street. ¿Y había mucha fila? Pues era la historia. No, ya no había fila, era una escena completamente distinta. Había muchos, no sé, parecía que había más seguidores de Menudo y grupos de ese tipo que fans de Metallica. Ya desde ahí empiezas, acá vamos, algo está serio aquí. Pero no, sí había gente que sabíamos un chingo queriendo comprar el Sam Anger. Sí. Y pues yo compré una edición que traía un DVD. No, es eso. Metallica, las pinches raíces, yo quiero también el DVD. Dame ese más caro, cabrón. Ah, chame. ¿A qué billete? Ponle aguacate. Sí, sí. ¿A qué dólar? Sí. Se vea que en Chamberlain no hay miseria. Sí. La compañía donde chambeaba aquellos años. Y pues compro el disco y ya lo traía yo listo desde adentro de la tienda, ¿no? Me acuerdo también que compré el Sam Anger y por no dejar estaba el Rabbit Don't Come Easy de Halloween. Pues venga, Rabbit Don't Come Easy. Una compañera compró un best of de YouTube. Por ahí alguien compró el de Juanes. También. Juanes. Sí. Que pagó mucho. Sí, el ex cantante de Quimosis. Lo relaciono con eso. Pero pues como yo era el que traía el carro, yo era el que los había invitado. Su madre, que vamos a poner Metallica. Puse el Sam Anger. Nadie decía nada, pero ya todos conocían a Metallica, ya sabíamos. Y no prendió, nos tragamos la hora del Sam Anger en el completo silencio, quité el Sam Anger. Y es el copiloto, el Javier, por cierto, para andar en Tijuana, riéndose de Metallica. Oye, me dice, pues pondremos el de YouTube. No, vamos a poner otro, pues, el que trae el carro, saco el de Halloween, lo metemos el... Oh, bueno, pues de perdida ese tienen sentido de la pinche música, cabrón. Tiene melodía, el otro es un pinche cochinero. A ver, pásame el disco. Ahí mero, en el freeway, va para atrás. Jamás lo he vuelto a ir, más que vi el video del... Lo tiraste, se la volaron. Hijo, lo hubieras cambiado por otro. Iba a tirarle la cajita y me acordé que venía el DVD. El Ismael y el Diego lo hicieron. Ah, ok. Bueno, según él, nada más... No me relacionen con ese disco, olvídense que se los da. Hijo de cosas. No, pues sí. James Hetfield te debe una disculpa. No, y todavía fue y remató con el Lulu. No, pues. Lulu, de este. El Lulu. Ah. El que grabaron con Paul Reed. Qué hijo es. Pues bueno. ¿Cómo es posible? Sí. Bueno. Que no puedes ver todavía la serie. Le compró mi hijo, que fue el Dead Magnetic. Dead Magnetic. Lo ¿y el nuevo? ¿El nuevo? ¿El nuevo? El nuevo 72 Seasons. No, ese no lo compré. No, yo les perdí la fe desde pero el no está tan. No está tan mal. En el Hardwire y el. Ah. El que se me hace mejor es el Dead Magnetic. Uh-huh. Que es así, pues lo escuchaba él y mientras que estaba en el carro, pues yo también me lo aventaba. Ya va mejorando otra vez, va recuperando. Ya más o menos. Uh-huh. Sí, sí, mejoró. Presente. Bueno, no puedes ver la señal. No. Ah, pues es que tenemos unos comentarios. Ahorita los. Bueno, está, ya lo habíamos comentado, Luisa Armenta, que manda saludos, Lucas de Teatro de Violencia. Aquí está Margarita Velarde, mi esposa, que pues la semana pasada ya se recuperó, está muy bien. Un beso para Margarita, que pues estuvo con collarín. Con un collarín por unos días, pero ya se recuperó. Nada más falta que el carro ya respondan y se lo arregle, ¿no? ¿Y el tuyo? ¿No te lo, ¿cuándo te lo van a quitar el collarín a ti? No. No te tiene, viene. ¿No, hombre, para qué? Ah, Joel Plasencia. Joel, se está reportando Joel Plasencia. Órale. Saludos. Saludos. Y este Bogart y Enriqueta Carrillo dice saludos. No traen nada de Nuclear Assault. Nuclear Assault. Nuclear Assault. Ah, pero ahorita lo buscamos. Ahorita buscamos algo. En la semana pasada te complacimos con los que nos habías pedido por ahí. Ya pusimos a Malón y pusimos ahí a la Frutrey. Pues ahí los giramos la semana pasada por ahí. Bueno, escuchemos a este tema, se llama Time Bomb, es una nueva banda que se llama Gold Wolf. Ellos son una banda de heavy rock de los Países Bajos, por allá de Holanda y alrededores, de reciente formación. El pasado 18 de agosto sacaron este tema y ya están trabajando para el lanzamiento de lo que va a ser su EP debut, que va a salir el próximo 12 de enero del 2024. Y este tema va a ir incluido, así que nos adelantamos pues para lo que va a ser el debut de esta banda el próximo año. De seguro pues entrando el año ahí lo vamos a tener el EP completo. Vámonos con Far Beyond. Esto es una banda de metal, de ellos son belgas. Aquí lo interesante es que el día de hoy, este 1 de septiembre, están saliendo su nuevo álbum. Así lo estamos estrenando. El momento de la creación se titula el nuevo disco, que hoy, 1 de septiembre, sale a la luz. Ya todas las plataformas y también en físico sale a la venta la banda de Far Beyond. Y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock, en esta emisión. Mike DeCon, que allá de Hard Life Promotion en Bélgica, nos hizo llegar el material. Así que vámonos con ellos y después a otra banda de heavy metal del Reino Unido. Nombre curioso. Neandertal se llama. Neandertal. Ahorita vámonos con Far Beyond debutando su nueva producción este 1 de septiembre. Estación Rock. Long of a nail, left unspoken. We'll be right back. Estación Rock. Bien, ellos fueron Neanderthal, pues es una banda de el Reino Unido, pues que se formó en el 2012 y es hasta el año pasado que lanzaron su álbum debut que se llama Rise, es el tema que acabamos de terminar de escuchar, y actualmente pues se encuentran de gira promocionando. Eso nos hizo llegar Zack de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Buena banda, está bueno el disco, me traje este precisamente es el tema título del álbum. Vámonos rápido, ya para cerrar dos temas para la primera hora y pasar con el rock y metal en español. Este tema que vamos a escuchar es una banda de punk rock de Rusia. Me puse en contacto con ellos, ya habíamos puesto un primer tema hace ya como unos 3 meses ahí, el primer tema. La banda se llama Max and the Jelly Eels Inc. Ahora por el nombre de ahí. Ellos son de Samara, Rusia. Me metí al Google más a ver dónde quedaba Samara. Y pues bueno, está en el norte. Lejísimos, ¿no? No, no, está al sur de Rusia. Casi pegó allá por ahí. Por ese rumbo. Pues Kazajistán, por ahí está más cerca. Entonces, estaba viendo dónde está Moscú más o menos para tener ahí una referencia. No, pues no sé, está miles de kilómetros. O sea, obviamente que el país está inmenso, ¿no? Pero ahí sí, ya estaba viendo, ¿no? Tiene una población como de 1,400,000, o sea, más o menos así como Hermosillo, parecido, ¿no? Más o menos. Y muy curioso porque es el surgimiento de esta banda, que es lo que me llamó la atención. Hay un bar allá en donde se juntan, pues, ¿no? Allá en esta ciudad, en Samara, en Rusia. Y ese bar, pues, le tienen una... lo dedican, pues, ¿no? A un club de fútbol en inglés. O sea, son fanáticos de un club de fútbol en inglés. Ahorita no recuerdo ahorita el... No sería Manchester United. El Millwall se llama. Millwall. Entonces, todo lo tienen decorado con toda la parafernalia del equipo de fútbol, ¿no? Entonces se les ocurrió hacer que vamos, aviéntate una rola para como un himno del club porque somos super fans, ¿no? Se aventaron la rola, me la mandaron. Me acuerdo que lo pusieron hace como unos 3 meses más o menos. Bueno, a raíz de eso le dijeron, pues bueno, ya estamos aquí en entrados, pues sacaremos otras dos rolillas. Pues bueno, para no hacerles mal el cuento, ahora para el mes de octubre van a sacar ya el disco. Super el disco. No, más de, o sea, que salió, a lo mejor salió en una borrachera ahí pisteando, oye, avíntate una rolita y le haremos. Y ahí salió Lala. Es un álbum completo dedicado. Un álbum dedicado, ¿no? Ya empezaron ya con otro tipo de composiciones. El tema que vamos a escuchar se llama Jenny from Bogotá. Entonces, sí, pues de Bogotá a Colombia. Dije, bueno, resulta que me mandan el dato de cómo surgió este tema, que es lo que me da también la atención de esta situación por el lugar, bueno, de donde son, ¿no? Resulta que conocieron a una muchacha pues muy atractiva, le llamó la atención, que era muy buena onda, se llamaba Jenny, que era de Bogotá, Colombia, que yo no me acuerdo, o sea, que andaba haciendo allá en Rusia, en aquellos lados, ¿no? O sea, Colombia, América, hasta allá. Y total que, bueno, les movió el tapete y le dedicaron la canción. En un momento se mudó, no sé cómo estuvo el asunto, perdieron el contacto, se perdió, ya no supieron de ella, no sé si sigue allá en Rusia o se volvió otra vez aquí a Bogotá, pero bueno, dejó allá, dejaron corazones allá destrozados, ¿no? Entonces me pregunta, oye, ¿dónde se escucha? Pues fíjate, curiosamente Estación Rock se escucha en Colombia, en Bogotá, en una radio que se llama El Retorno Rock, y ahí estamos transmitiendo todos los miércoles a las 5 de la tarde. Pues dedícasela ya a la Jenny, a lo mejor se nos está escuchando por allá. Pues bueno, entonces pues Jenny, si nos estás escuchando, pues bueno, dejaste muchos corazones suspirando allá en Samara, en Rusia. Y pues bueno, te están extrañando, si nos estás escuchando, pues ponte en contacto allá con Max y compañía, porque pues te extrañan allá en Rusia. Pues Jenny from Bogotá. Y si nos está escuchando Jenny de Bogotá, que estuvo allá en Rusia, que nos mande un mensaje. Que se nos mande un mensaje de una vez. Pues aquí lo vamos a hacer de ¿cómo se llama la novela esta de? Celestino. De Celestino. Vamos a hablar de Celestinos. Intermediarios. Intermediarios, pues ahí está. Vamos a escuchar pues a Jenny from Bogotá de Max and the Jelly Eels Incorporation, con un saludo precisamente de el cantante de esta banda de punk rock. I'm Vincent Ogasquare, frontman of Melo Football Club France band Max and the Jelly Eels Hands, presenting the song Jenny from Bogotá from our new album Behind the Wall, exclusively on radio Estación Rock. Magic moments of fly into the skies. Songs of girls of hell into my lifetime. But I will never forget your eyes. Magic eyes like ghosts in a passion. When I see them, I'm on the way. Mama Sue is knowledge in your passion. Walking out of in another life. Jimmy from my guitar. Where you know? My star, Jimmy. Estación Rock. En el primerísimo lugar que ocupan entre los rock. En general, pues. Así es. La verdad que Metallica en los últimos tiempos ha hecho... A mí, mis respetos por el trabajo de mercadotecnia que han hecho, ¿no? Todo un fenómeno. Simplemente el trabajo que sacaron hace 2 años donde cobrearon, o sea, a Hashi y regatoneros y todo, o sea, me metieron que todo el mundo, o sea, los más puristas pegaron el grito en el cielo, ¿no? Pero ¿qué les generó eso? Pues, o sea, mucha difusión de la banda, o sea, abrieron el mercado, pues, a gente que no escuchaba rock, que no escuchaba metal, voltearon a ver quiénes son esos de Metallica, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues, bueno, se acercaron con artistas, cantantes populares, pues, ¿no? Para con uno de rap, uno de reggaetón, las morras de Akash, por ejemplo, no sé, Germalúmero, otro también, no sé si anda así, pero, pues, estaban tratando de hacer su expansión, eso es, sí, claro, totalmente preparado, no es que, mira, vamos a poner a Slayer a que nos haga un cover, uh-huh, a Anthrax aquí, no, la intención es otra. Sí, incluso hasta Miley Cyrus nos cantó. Sí, Miley Cyrus también. Entonces, supieron hacer, obviamente, o sea, generaron mucha polémica, pero al final de cuentas, eso es lo que querían. Hicieron, pues, ruido. Hablaron bien, hablaron mal, hablaron pésimo, pero la idea es que hablaron. Hablaron. Pues, exactamente. Entonces, se masificó esto y todo el mundo volteó a ver a Metallica. Pues entonces, realmente la estrategia fue buena. Sí, claro. Ponle que a lo mejor a ti no te va a gustar lo que sacaron, pero el objetivo no era que te gustara, el objetivo era masificar lo que están haciendo. Y ahorita está el resultado, lo que tú estás comentando. Sí. Es la banda que económicamente es la más rentable. Así es. Claro. Y ese fue un gancho, por ejemplo, si estaban incluyendo un cantante de reggaetón y sus seguidores escuchan esa canción, van a decir, yo no conozco a Metallica, voy a buscar qué más material tienen, ¿no? Entonces, es una manera también de... Sí, incluso el fenómeno con lo que nosotros criticamos y la clásica pregunta, ¿ves a una chiquita persona de las que salen en varios programas de Hannah Montana y todos esos de ese tipo? Sí, mira, su camiseta de Iron Maiden. Sabe de Iron Maiden. Dime, nómbrame dos canciones. Dos canciones y cinco y los nombres de los nombres de los dos hijos que tienen, ¿no? El vocalista y así. Sí, ¿cómo se llama la mascota, ¿no? El único que he visto realmente que se queje de eso es el Kerry King de Slayer. Incluso como le preguntan a Gary Holt, al otro guitarrista de Slayer, lo único que dice el vato, no, pues si la compró de un pinche proveedor oficial, que se ponga solas las que quieran, no hay pedo, nos dan una parte de esa, pues, lana. Sí, pues, pero derechos. Si se las están vendiendo en $1,000 en Beverly Hills a un cabrón que no nos da regalías, eso es un no. Negocio, a fin de cuentas. Sí, sí. Que no se venga para acá a México, porque todo tiene un parche en el ojo, ¿no? O sea, por no decir pirata, claro, aquí el asunto, ¿no? Y luego también hubo uno, pero no recuerdo quién era, un guitarrista, que una de las Kardashian traía una playera de una banda de esas también. Y él salió con una playera que decía odio a las Kardashian, pues, o algo así. Claro, pero no recuerdo quién fue. Gary Holt. Sí. Pero aquí lo interesante de eso, pues, es la estrategia, pues, que utilizaron, ¿no? Y ahí ves el caso de por ejemplo, Metallica cantando o haciendo, participando con Lady Gaga, por ejemplo, ¿no? En un escenario, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo dice, pero ¿cómo, no? O sea, los ultratrus, ¿no? Dándose piola, ¿no? Sí. Pero lleva una razón, pues. Entonces, están tratando de llegar a otro mercado, ¿sí? Que no conoce a Metallica, pero sí conocen a Lady Gaga o a Miley Cyrus. Sí, entonces dije, no hay un artista en el género que pongas que haya hecho un crossover tan inteligentemente y con tan buen resultado como el que hizo Metallica. ¿Sí? Uh-huh. Como el que hizo Metallica, porque no es el thrash metal. El thrash metal no es famoso. El thrash metal no va a saber que le guste a Lady Gaga ni a Julianita Cyrus. No. Pero ponle a Metallica. Metallica lo conocen todos. Sí. Ese fue el éxito. Uh-huh. Ese fue la estrategia, ¿no? Sí. Y ahí, la verdad, O sea, mis respetos para los que hacen precisamente la planeación, pues, ¿no? De, sí, de esta estrategia. La estrategia de mercadotecnia para la banda. Y hay con qué soportarle, porque podemos decir ahorita, no, pues la neta, los discos de Metallica, el clásico, después del disco negro para acá, son cochineros. O lo que tú digas, el disco negro para atrás, son tan buenos que le permiten hacer esto y más. O lo que tú acabas de comentar hace rato, pues, o sea, compraste un disco que te costó miles de dólares y al final terminó en el freeway, ¿no? Sí. De Los Ángeles. Porque fue un disco que para ti, o sea, es una basura. Pero hay gente que lo compra, o sea, y eso es lo super, ahí está, y sale de ahí. Lo que fue el caso es, no vi a Lars llorando por eso después de haberlo tirado. Sí, oye, no, con unos dólares así sacándose las lágrimas. 15 dólares más en el banquito. Sí, pues, o sea, a él nomás le sonó la caja, pues a él, o sea, que no pasa nada, pero vaya, eso lo están haciendo. Y ahorita, pues, el ejemplo, están tocando ahorita en Phoenix y tiene solado, pues, ¿no? Y con público de Pantera también, porque está con Pantera, o sea, metaleros, pues. Sí, sí, sí. Entonces está revueltito, pues hay de todo ahí, pues, ¿no? Entonces, que tu mente de con Pantera, se ha de estar teniendo que tragar sus palabras, Phil Anselmo, porque él hablaba mal de Metallica. ¿Se acuerdan cuando Pantera estaba en la cúspide? Y Metallica estaba sacando sus discos feos, ¿no? Entre comillas, el Load, Reload y sí. Así, Anger, pues estos vatos Pantera llegaban al primer lugar con Southern Transkill y todos esos discos. World. Y ahorita, decían, no, que Metallica nos los ponen y los hacemos pedazos y bla, bla, bla, y no quieren tocar con nosotros porque nos tienen miedo. Y mira, ahorita le estás abriendo. Ahorita le estás abriendo y le deben estar dando gracias porque se están dando a conocer. Pues obviamente que el público de Pantera es un público muy reducido, pues el nicho de mercado es muy reducido. Y ahorita, pues, se están presentando ante un público de Metallica que es mucho más abierto, más que hay de todo, pues, ¿no? Como digo, no solamente escucha metal, pues, no es sino que escucha también otros tipos de música. Sí. Más pop, más otras cosas, ¿no? Entonces, bueno. Yo nomás espero que no se les ocurra a Metallica hacer algo con de corridos tumbados, ¿sí? Que esté de moda, que no esté con, ¿cómo se llama? Pues fíjate que con Peso Pluma. Ya están haciendo, pero raperos sí están haciendo. Raperos con bandas mexicanas. Por ejemplo, Ice Cube grabó con una banda. Sí. Snoop Dogg también. El Snoop Dogg lo he visto varios videos, haciendo sus cambios y pone tragos de amargo licor y rollitos así. Sí, sí, le gusta la música mexicana de ese tipo. Las drogas destruyen. Así es. Ahí está el ejemplo, las drogas destruyen. Vámonos ahorita con más música, Adelky Rubio. Aquí estamos en lo que es Iberia Metallica. Este es un cantautor chileno, ahí de Santiago de Chile, nos mandó materiales, acaba de sacar dos discos de manera consecutiva. Vamos a escucharlo, la verdad. Muy interesante lo que trae este músico. Él produce toda su música y pues es una variedad de estilos que van entre el hard rock a un metal progresivo. De ahí también pues lo adereza con jazz, un poquito de blues y pues bueno, interesante las propuestas hasta baladas. Vamos a escuchar uno de esos temas que viene aquí, se llama Sur Me Gustó. Adelky Rubio aquí en Estación Rock nos manda a saludar desde Santiago de Chile. Es que habita nada más que el viejo sur. Hola gente, soy Adelky Rubio de Santiago de Chile y los invito a escuchar mis nuevos discos Transición 2 e Hipófisis 3 acá en la emisión de Estación Rock. La lluvia y su barniz, vibro con las brasas del fogón. Sur, nada se compara con seres que habitan la

besarme y después morir de amor. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Dominus y anteriormente a Navanta. O sea, son bandas similares, o sea, porque realmente hay un factor en común que es Bladlanderos. Entonces, en el caso de Navanta, parece que él formó la banda y parece que tuvo problemillas por ahí, se salió de la banda, hizo otra Navanta sin la H. Sí. Y pues ahí algo así como Luzbel, ¿no? Con sí, Wizard, sí, sí. Así. Entonces, sí. Entonces ahí anda como ahí problemillas, sí, pues, sí, ¿no? Sí. Y después se aventó este proyecto que se llama Dominus. Sí. Entonces, bueno, entonces ahí está. Tú ya te la sabes, pues ahí, ¿no, sí, Brenda? Bueno, antes que nada, Brenda, gracias por venir. Aquí está, no, para la gente, gracias, que nos está viendo ahí, que está viendo Brenda Santa Cruz, pues una talento local que aquí lo presumimos mucho. Ahí cantante de Yeos, trae otros proyectos, ahorita venimos ya que nos platiques ahí qué es lo que traes ahorita en mente, qué ha pasado, porque ya te vimos ahí con Denuir en compañía, hay una fotillo que subiste y pues bueno, un proyecto alterno por ahí. Un proyecto alterno, ahí platícanos. A ver, ¿se puede platicar? Ya estás aquí, a ver, platicar, ¿qué traes? A ver, ¿qué traes en la...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué traes ahora? Pues no es proyecto alterno. Yo ya no estoy en Yeos. Ok. Hace unos meses me volvieron a invitar amablemente a que me fuera por segunda ocasión. Ok. Y pues me habla de Onir y Josué, que uno también fue parte de Yeos. me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Nos gustaría mucho trabajar contigo, visto tu trabajo, queremos hacer algo. Y yo, es que ay, me da mucha risa cómo me caen esas oportunidades, porque de verdad pasan cosas que dices tú, ya subo, no, ya no puedo más, es demasiado, es mucho estrés. Mucho estrés en mala forma, que no debería de ser, son muchos dramas innecesarios, ya. Es una relación tóxica. Sí, es como un, ay, no me entiendes, es extraño. Pero dije yo, ya, ¿para qué ya? Entonces llega esta oportunidad porque, pues, de unir es productor, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. Aparte que es un gran baterista, o sea eso todo el mundo que lo conoce lo sabe, ¿no? Que es sí. Un gran músico, un gran baterista, gran persona también. Es productor. Entonces, una de las cosas que yo me estaba pasando en esos meses que salí de Yeos, que me sacaron de Yeos, fue el cómo voy a volver a empezar, o sea, cómo voy a empezar, porque es difícil tener una banda aquí, al menos aquí en Hermosillo es muy difícil, uh-huh. Es muy complicado, y también alguien que te siga el rollo, uff, pues ni se diga, y luego cómo producirlo, cómo le voy a invertir a la producción, porque por una canción te pueden cobrar desde 15,000, 20,000 pesos dependiendo del productor, o sea, es muy complicado, ¿no? Entonces yo me había agüitado, dije, no, pues es que está muy limitado, ¿no? Para mí en este momento. Y de repente llegan ellos con esta oportunidad. Y lo curioso es que yo había tenido unas canciones mías que había hecho. El proyecto que ya platicó la otra vez, ¿no? No, eso es Spilty. Spilty. Eso es Spilty. Okay. Este es un nuevo, okay. Es una nueva banda. Ah, ok. Sí, es una nueva banda que... No quisiera decir todavía el nombre ni nada. ¿Por qué? Porque ya está a punto de salir. Ya. O sea, ¿qué? Se hizo muy rápido. O sea, fue muy rápido. Pasé unas canciones y ellos son excelentes arreglistas y productores, son excelentes músicos. Entonces todo está sucediendo. ¿Sobre qué estilo se está yendo la Nos estamos que... yendo todavía en el metal, uh-huh. Pero estamos combinando cosas como cosas que nos gustan mucho, como electrónicos. Okay. Nos gusta mucho como el electrónico. Y a mí me gusta mucho. Pues la música como ochentera, el rock ochentero, por allá y así. Entonces estamos en esta maravillosa etapa cuando empiezas a crear una banda de experimentar, ¿no? De hacer lo que nos gusta, lo que escuchamos bien, aunque sea un poco comercial, o que sea más metalero, aunque no tenga coherencia. Creo que esa es la parte padre de ahorita de experimentar, de hacer lo que nos gusta como músicos, como no clavarnos nomás en un solo género para que no sea la misma canción 10 veces, 12 veces. Entonces estamos todavía en esa etapa, pero ya tenemos bastante material y estoy muy, muy emocionada por el proyecto porque normalmente siempre estoy cantando canciones de otras personas. Uh-huh. Entonces esta vez cantar mis canciones, estar participando en el proyecto, hacer la música, todo esto, ya, o sea, es... ¿Las letras son tuyas? Sí. Letras son mías, varias canciones que están ahorita ahí, porque también los chicos van a meter una de sus canciones, varias canciones que están ahí son mías, y eso es muy, muy, muy, es como una nueva etapa para mí en el sentido de volver a empezar a hacer una banda, de volverles a dar mi música y que se haga realidad, ¿no? Que esté en producción y que se adapte a la nueva escuela, porque ahorita ya ves que ya todo ha cambiado, los tiempos han cambiado, ¿no? El rock, el metal también ha cambiado, todo es nuevo y nos estamos adaptando, estamos en esa etapa de transición. Pero ahorita yo estoy muy, muy, muy emocionada de estar involucrada como músico, o sea, que me escuchen mis ideas, que no existan como etiquetas, que puedo hacer lo que quiera, que puedo experimentar, que puedo poner parte de mi personalidad ahí, pues, ¿no? Entonces es definitivamente más, se me hace más fresca la música, es muy diferente. Muy diferente, pero ya estoy bien emocionada para traértela. Bueno. O sea, ya no vas a tener el estilo de Bel Canto, entonces. O se va a incluir en alguno. Bueno, te voy a decir que son como herramientas. Son como, nada más como, ¿cómo se dice? Estilos, inspiraciones, herramientas, pero sí está más, sí te puedo decir que ya estoy más en la etapa de experimentar mi propia voz, de buscar mi propia voz, más que... pues cantar clásico como toda la vida lo he hecho, ¿no? Que siempre va a ser parte de mí porque pues... Pero aparte. Pero siempre va a ser parte de mí porque eso es todo lo que he hecho. O sea, cantar clásico y me conocen por eso, pero ya como que llegas a un punto donde quieres hacer lo tuyo, ¿no? Uh-huh. Ya no imitar a la ópera. Ok. Muy bien. ¿Qué te refieres con cantar clásico? ¿Qué cantantes te gustan de rock? ¿De rock? ¿No? Uh-huh. Pues dependiendo de cualquier tipo de rock. Sí, lo sé. Ok. Primero está, obvio, el Freddie Mercury, que tiene una voz excepcional. Me encanta Janis Joplin, que esa me la presentó mi papá, me encanta Janis Joplin. Joan Jett. Me gusta mucho Emily. Me gusta mucho Floor Jansen. Christine Scavia. Anek de The Gathering. Siempre la menciono, no tiene mucho que ver en el rock, más o menos, pero Bjork es una de mis cantantes favoritas. Dentro de. ¿Qué más? Beth Gibbons. ¿Cómo? Beth Gibbons. Ajá, sí, también, pero más inspirado así en eso, sí, como John Jett. Siempre que mencionas a Floor Jansen, pero no a Turunen. A Tarja. Es que Tarja fue una gran inspiración, o sea, sí, es un ícono, totalmente es una gran inspiración, pero cuando tenía 13 años, 14 años, 15 años, porque sí cantaba ópera, pues, y yo quería, me inspiraba mucho en ella. Pero ahorita, en estos momentos, como es por temporadas. De repente te gusta más una que otra, dependiendo de la temporada, lo que estés inspirado. Y en esta ocasión, pues Floor Jansen es una maestra. Te puede gustar o no, pero Floor Jansen es buenísima cantando. Canta de todo, es súper versátil, tiene una voz maravillosa. Y creo que estoy como en esa etapa de experimentar, así como ella lo está haciendo. Entonces me parece una gran cantante. Lip Christine. También Lip Christine, sí, de Cradle of Field. Bueno, ya tiene sus proyectos aparte, ¿no? Pero sí, es que esas son voces más dulces, como más dulces. Y sí, antes no las podía apreciar como la voz de Sharon Den Adel, la de Within Temptation, que son voces bien dulcecitas, así como dices tú, como de finita, así delicada. Finita. ¿Cómo toca los Nebula? Sí, muy finita. Que muy finita, ¿no? Así. Y para mí era difícil cantarlos, entonces no me pegaba tanto, pero ahorita que estoy experimentando más, que no nomás canto así, puedo hacer más cosas, puedo experimentar más bien más cosas, ya las estoy empezando a admirar mucho más, que es un trabajo muy difícil lo que hacen, o sea, como su voz son difíciles, cantar sus canciones es difícil, aunque no parezca que se oiga finito, es muy muy difícil. Vamos a ir platicando, estamos en vivo en el Facebook Live, ahí vamos a ir platicando. Igual si tienen alguna pregunta o algo que quieran hacer a Brenda, pues adelante, ¿no? Ya nosotros ahí estamos. Vámonos, ahorita ya escuchamos pues las dos bandas que ya sabías de ellas. Claro. Entonces, ahora vamos con otras dos bandas bien perras. La primera es una de hardcore de Bolivia, se llama En Guardia, la rola se llama Perro Hardcore, y vamos a después escuchar una de Colombia que se llama Isla de Perros. Órale, se llama muy Cero canino Donina, el bloque de punk rock, muy canino, un bloque canino bien perrón. Día a día. día, perro de la calle que no quiere comida, perro callejero con profundas heridas, perro de la calle que pelea día a día, perro callejero que no baja la guardia, perro de la calle que no quiere comida, perro callejero con profundas heridas, perro de la calle que pelea día a día, verme la magoia, la rabia es contagiosa, la calle peligrosa, violadores a toda hora, tornado a mi suerte, discriminado por especies, cuando hiciera el hambre, consumo y muerte, solo como tremendo del humano, que se beneficia el sufrimiento valorado, cifras y sangre de dinero mal ganado, estamos cansados, ya no aguantamos, las jaulas no nos detendrán, esta revancha será animal, eres consciente de todo a tu paso, no dejes nunca de luchar, por lo que sentimos y por lo que ganamos, en una mirada de compasión, a la indiferencia del puto patrón. Perros callejeros que no bajan la guardia, perros de la calle que no tienen comida, perros callejeros con profundas heridas, perros de la calle que pelean día a día. Acción directa en el nombre de la libertad, en nombre de los derechos de los animales. Tenemos la protesta de las injusticias del humano. Terminemos el consumo de la muerte. Dirijamos la voz de aliento y lucha, sin importar la especie, contra toda explotación. Gritamos con toda la expresión del alma, hasta que la última jaula esté vacía. La libertad será ganada. Pero de la calle que no quiere comida, pero callejeros con profundas heridas, pero de la calle. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Como progresivo, dices tú. Por ejemplo. Pues aquí estamos con, pues siguen platicando, estamos nomás aquí avisando que estamos al aire y pues bueno, estamos platicando con Brenda Santa Cruz y la nueva banda que ya sé cómo se va a llamar, ya sé a quién lo voy a mencionar, se va a llamar Brenda Max. Órale. Ahorita se me acaba de ocurrir, Brenda Max. Qué buen nombre, pero... Sí, pues el otro, ya le quitaron la H, ahora quítale una A y vámonos. Sí. Se va a llamar... No. Bueno. No voy a hacer eso. Va a ser Diegos, pero con doble L, así, ¿no? Como una banda. No. Toxicity. System of Down, ¿no? Ay, bueno. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno. Ya verás. Ya verás. No te imaginas, el nombre. No, ya sé. Pero bueno, ya ahorita que se están guardando para hacer un buen lanzamiento. Oh, yeah. Nomás ahí te encargamos ahí, ya que tengas algún adelanto o el single que van a lanzar ahí, pues para que nos los compartas ahí nosotros, tener aquí la exclusiva, pues. Claro. Por acá. Yo creo, ¿sabes? Sí, entonces, claro. Pues esperemos ahí. Pues obviamente que ya me dices que ya han trabajado ya como 6 canciones que han producidas. Sí. Que más o menos ahí el álbum va a tener entre unas 8 o 10 canciones entre más. Entre 8 o 12 canciones. 9 canciones más, ok. Dependiendo cómo va. Ok. Entonces, ahorita ya están 6 completas. Yes. Faltan un poquito. Entonces, eso quiere decir que vuelves otra vez a Tijuana. Ajá. A grabar. Sí, otra fíjate. Vez. Así es. Yo pensé que ya me había desatado de Tijuana totalmente. Uh-huh. Yo dije, ya no voy a volver a Tijuana porque, pues, era lo único. Esta banda era lo único que me ataba a estar yendo por allá. ¿Te gusta la mala vida? Pues. Tengo fe, okay. Tengo esperanzas, tengo sueños. Pero, pues, a veces. Escalan con ellos, ¿no? Y no, yo pensé que ya no iba a ir a Tijuana, y sí, ahí te voy otra vez a Tijuana y a Tecate. Órale. Para allá. Uh-huh. Como que me tocaba conocer allá o vivir por allá un rato, no sé, okay. Algo así, no lo sé. Mm. Pero está padre Tijuana, he comido todas formas. Sí, sí, sí. A mí me gusta el rollo fronterizo. Tijuana es de mis ciudades favoritas. Tijuana, Nogales. Ah. Ay, me gusta más Tecate que Tijuana. Tecate también, muy bonito. Es como Hermosillo, pero sí. Bonito. Ah, bueno, no, es como Hermosillo, pero cierran más temprano la comida. Eso es lo malo. Cierran a las 9. Es que es un pueblo todavía. Es que es un pueblo, exactamente. Sí, es un más pueblo. Chico, o sea, este es un pueblo. Este es un híbrido. Este es un pueblo. Tiene muchos paisajes bien chingones. Sí, este es suave, tío. Yo creo que sí, tiene muy bonito. O sea, tengo parientes ahí en Tecate, precisamente, y a veces me tocaba ir así en verano y para allá, y pues bueno, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir de la cerveza? Ah, bueno. Sí, pues ahí está la planta. Eso sí, riquísimo. Ah, eso te encargo, pero es bueno. Ah, a propósito, nuestra amiga ahí, Lucía Serna, andaba en su orinda Mexicali, andaba por allá, no sé si ya regresó, y le hice un encargo. No sé, a ver si me estás viendo, a ver si te acordaste de mí. De este pobre sediento. Bueno, vamos a ir con más música porque luego se nos acaba el tiempo y tenemos ahí unos saluditos, ahí estamos platicando. Esta es una banda, un proyecto de un músico chileno también, está interesante, me gustó, me lo mandó Johnny Set, es un productor, promotor allá de Brasil, se llama JP Chrome, él es chileno y acaba de sacar este tema que se llama Luna Plutón. El próximo disco de su próximo disco que va a salir ahora para en octubre se va a llamar Astrometal. Está muy suave, el video está muy interesante. Ya tú que te encargas de subirlos, a ver si no nos pone Beto ahí este Facebook, porque el video está muy está medio sensualón, está suave, está bien, está bien hecho. La modelo está muy bien hecho. Entonces, bueno. De hecho, cuando lo quise abrir, primero te pone una etiqueta, ¿no? Dice, de YouTube. Tiene que ser para mayor de edad. Y bueno, entonces, okay. Que, bueno, porque, pues que trae, ¿no? Y no, o sea, y ya está suave el tema, pero el video también está bien hecho. Okay, okay. Está muy suave, está muy suave. Uh-huh. Entonces, ahí luego lo vamos a subir para que lo veas. Perfecto. Él nos manda saludos y después vamos a escuchar a una banda de unos chavos. Me contactó su papá, ellos son de Colombia. Son dos hermanos. Uh-huh. Uno de ellos, el bajista, canta, y su hermana es la guitarra líder. Entonces, también traen su proyecto de rock, de rock alternativo, rock moderno, de hard rock. Traen ganas de venir a México a tocar, me están pidiendo ahí, pues bueno, uh-huh. Dije, vamos a ver ahí, tengo ahí un promotor ahí en Guadalajara, le voy a comentar a ver qué. ¿Qué tal? Sí, porque pues bueno. Sí, o llegaste al lugar indicado. Pues qué te así se, sí. Cinco en cada. Sí, cinco. Así, pero cinco. No, pero afuera. Cinco. ¿No? Pero afuera, ¿no? Cinco nomás. Sí. Qué horror. Híjole. ¿Verdad que sí es cierto? Sí, sí es cierto. Claro que sí, pues. Ok, vámonos con JP Crown. Y seguimos platicando aquí en Estación Rock. Hola amigos y oyentes del programa Estación Rock, soy JP Clom y me gustaría presentarles Luna Plutón, el primer single de mi próximo EP llamado Astro Metal, que saldrá a la venta en octubre. Espero que les guste, saludos. Hoy me sumerjo en profundidad e intensidad, yo soy inmerso como un alcatraz. Solo la eternidad podrá vulgar esta deuda mortal. Es que hay dos sí. bandas, o sea, dos uno sin H y otro con H. Pero es el mismo nombre, pues Anavanta, sí. pero uno sin H y otro así con H. Así es. Y tocan las mismas rolas. Ajá, mismas rolas. Sí, bueno, diferentes cantantes. Pues, diferentes sí. cantantes, diferentes músicos. ¿Por quién? Blas. Por Blas, baterista. Sí, entonces traen otra vez. Bueno, sí. entonces ahí llegamos. Pues bueno, ahí está JP Chrome, Luna Plutón. Pues este músico chileno pues está estrenando este tema como preámbulo, como ya les comento, a su nuevo disco que va a salir el próximo mes de octubre, y aquí se lo estamos dando en adelanto. Johnny Zeta, este promotor brasileño, nos los hizo llegar, nos lo está presentando. Y bueno, rápidamente nos vamos con esta banda, como ya les comento, estos chavos de Kadosh, ellos son de Colombia. Muy buena la propuesta, divertida, está fresca. Y pues igual, y sobre todo se ven con muchas ganas. Bueno, ojalá, Brenda, tú que tienes la experiencia, que te ha pasado, que no se desanimen, pues, ay, ¿no? Sí, que sí, no sí. se desanimen, la verdad es que traen muchas ganas, sí, sí, pero sí. bueno, a veces te enfrentas con cada cosa sí. que te quitan, o te sea, que ya no quieres. Sí, te pone a prueba la constancia, así, sí. totalmente. Entonces, bueno, tú eres el ejemplo de que ahí estás. O sea, tóxica. Yo no dije nada. Bueno, vámonos a escuchar a Kadosh de Colombia con estos jóvenes ahí que son, bueno, te ponen ahí seudónimos, Noah Hunter y Alex Ryder. Pues ellos son los hermanos. Y Jazz Lawyer lo acompaña en la otra guitarra rítmica. Y Sabax en la batería. Se formaron en el 2020. Otra banda producto de Pandemia Records. Salió en 2020 en plena pandemia, así que traían ganas, estaban encerrados en su casa, así que pues se pusieron a hacer música de una vez. Muy bueno. Para matar, sí, así sí, es, sí. No, así es. Pues vamos a escucharlos con ese tema que es el que están promocionando, que se llama Get Up. Vamos con Kadosh hasta Colombia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Noah Hunter, vocalista y bajista de Kadosh. Quiero enviar un saludo muy especial a la estación Rock Sonora y a toda la gente que nos ve y nos escucha hasta ahora. Los invito a que sigan sintonizados y les recuerdo que pronto nos vemos allá en México lindo y querido. Thoughts will be in my mind. hasta Sonora, soy Camus de Strike Master. Un abrazo a Estación Rock. Estás escuchando Save the Fire del nuevo disco Tan Gran Apocalipsis. No chance for this consequence. Cause everybody loves somebody someday. A rampage of deception turns to a societal rage. When nothing can fulfill this hole, I'll take our lives away. I know it seemed eternal as I pour the gasoline down your throat. I can state in my confessional the fire to its part. The fire to its part. Estamos de regreso, ya estamos, ya un poquito más, nos quedan dos rolas interesantes, pero esta que acabamos de terminar de escuchar es lo nuevo de esta banda de thrash metal mexicana, Strike Master. Save the Fire es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta banda acaba de sacar precisamente este primero de septiembre, acaba de sacar este disco que se llama Tan Gran Apocalipsis. O el día de hoy, este primero de septiembre, es el debut y aquí lo estamos nosotros escuchando. Está muy bueno el material, lo acabo de, ya me escuché todo el disco, me traje ese tema y la verdad es que es una muy buena banda. De hecho, me lo mandaron un promotor de Canadá, precisamente. ¿Sí? esta banda. Entonces yo después ya me puse en contacto con ellos y pues bueno, ahí estamos, ¿no? Strike Master es el nombre de esta banda. El disco se llama aquí lo tengo, aquí está. Se llama Tan Gran Apocalipsis. Si tienen la oportunidad de buscarlo y encontrarlo por ahí, de seguro ya está en redes sociales. El día de hoy ya sale. Pues búsquenlo porque la verdad está muy interesante. Vámonos a cerrar rápidamente con dos temas. Uno de Brasil, Headspawn, también está sacando un nuevo material. De hecho, van a sacar ahora para el mes de octubre. Y el segundo es una banda argentina también de thrash trash progresivo. Está suave el tema. O sea, verás cómo se oye, diferente. El término hay que oírlo. Sí, he escuchado algunos así. Trash progresivo. Bueno, vamos con Hellspawn, que nos manda saludos también desde Brasil. Y pues bueno, aquí seguimos nosotros en el mitote. Saludos para Cesuro. Ahorita nos estaba viendo Joel, ¿no? Sí. Orijoel. Aquí está Brenda, te está esperando, ¿sí? Con las últimas novedades. Tiene aquí un. Aquí, joder. O sea, está el chisme caliente, lo tiene aquí. O sea, vente para acá. The snake is crying. Está chillando. Sí, así es. Y oyentes del programa Estación Rock, soy Alf Cantalice, vocalista de la banda brasileña Hitspawn, y me gustaría presentarles Everybody Hates Somebody, el primer single de nuestro nuevo álbum llamado Parasites, que saldrá a la venta en noviembre. Espero que te gusten. Saludos desde Hitspawn y Brasil. Everything you say is bullshit. Everything you do is fucked. máxima expresión en Estación Rock. Ahora que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar esta banda argentina de que ellos se autodominan de tocan thrash progresivo. No, es un buen estilo, Catacomb se llaman ahí. Saludos para Paula Andersen, buena amiga argentina promotora que nos manda muy buenas e interesantes bandas como esta. Salud, Paula, por allá, ahí andamos. Y pues bueno, aquí estamos con Brenda Santa Cruz. También ya hemos platicado, ya es prácticamente pues ya amiga de Estación Rock, trae un nuevo proyecto que pues estamos esperando con ansias ahí cuando nos manda el material, esperemos que sea pronto, porque si no, ya sé cómo me lo voy a, cómo me vamos a hacer llegar el material. Es más, el próximo viernes vamos a poner una rola del nuevo, le vamos a decir a Orijoel que nos lo consiga. Él va a saber, o sea, él tiene sus maneras. Va a llegar con los 6 temas. Oh, acuérdate, pues no. Acuérdate. No me presiones. El próximo viernes vamos. No, tú no tienes nada que ver aquí. Pero van a llegar ya con arreglos. Ya va todo, ya va mezclado. Con video y todo. Sí, ya va a venir hasta el pre así de. Ya me viene esta portada porque esta que traen no me gustó. Sí. Y sí te creo que diga eso. Sí, va a decir, además va a querer tomar la foto. Va a querer tomar la foto para la portada. Ándale. Sí. Es cierto. Esperemos que te estén chillando los oídos y para que reaccione. No, la he visto todavía, pero ahí está. Pues bueno, ahí, aquí estamos con Brenda Max. Ahí está, mira. Pues qué bueno, Brenda, porque bueno, las situaciones por las que saliste por una segunda ocasión, bueno, fue una situación complicada, como tú dices, o sea, no esperabas esto. No. Son cosas que te deprimen, traes tu proyecto, te lo cambian, ya no sabes qué hacer, qué plagas, entonces surge esto, dije, bueno, ok, entonces quiere decir que todavía tienes fe en esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que siempre lo digo, lo difícil es empezar una banda de cero por los integrantes, por la producción y todo, es mucha inversión, sobre todo ahorita en estos tiempos es mucha inversión a la imagen y todo esto, ¿no? Y ahorita todo es digital, pues ya no es tanto tan de garage, ¿no? Como antes yo estaba mucho en la escuela del garage, ahorita ya no es tanto así. Entonces es como adaptarse en eso y sí, es como creer que vas a estar en una etapa y de repente se te cierra y se te abre otra como casi a fuerza en el sentido, no a fuerzas de estar en ese proyecto, sino a fuerzas de, es para acá tienes que irte, pues, ¿no? Tienes que hacer lo que has peleado tanto, ¿no? Que es hacer tu música, que es que te escuchen, que es dar tus ideas sin que haya ningún problema. Hay muchas cosas positivas en este proyecto que acaba de empezar. Porque primero, antes que nada, es un proyecto donde me estoy participando como compositora, no nomás como cantante, que yo antes fui, primero fui músico antes que cantante. Entonces sí, para mí es pues como muy emocionante, pues es como volver a los 15 y emocionarte por hacer una canción, pero esta vez como alguien te la está aceptando, alguien te está diciendo me gusta, alguien te está ayudando a producirla y alguien te está ayudando a que se haga realidad, ¿no? Entonces yo que aquí en el rancho se me hace muy complicado eso. La idea original cuando recibiste la invitación de Denuir, ¿fue la idea de que, bueno, vienes a ayudarnos a cantar o ya a componer, a intégrate a esto? Ellos me hablaron como músico, hablaron como, danos tus cosas, lo que tú quieres hacer, tus ideas, o danos una idea y hacemos una, cómo le hacemos, pero queremos que sea de los tres, o sea. ¿Tocas en este proyecto? Así es, ¿sí? Porque tú o sea, tocas el piano, ¿no? Ajá. Pero aquí tocas el piano, sí. Teclado, ¿sí? Sí. Ok. Órale. Vamos a repartir entre los tres. Órale, eso es interesante. Sí, sí. Ahora, que ya estás escribiendo las letras son tuyas, ¿sobre qué versan? No. Amor, desamor, de... mira, de una corrida, lo que te puedo decir de una corrida por ahí. Okay. Digo, nomás estoy así, ¿no? Mira, no me quieren decir. Pues, lo no único sé. Que yo puedo decir, que siento que es prudente decir, Es que yo, toda la música que hago siempre, siempre es a partir de una experiencia, siempre es, me inspiro en lo que pasa a mi alrededor, sea mío o no mío. Entonces, va a estar muy dark entonces. Puede ser, puede que no, todo, es esta parte padre del experimentar, de que puedes hacer hasta una letra muy chusca, pero es lo que sientes en el momento, hasta algo muy dark, como dices tú, ¿no? Hasta algo muy oscuro. Entonces, todo depende, porque también mis letras también las expongo, pero también me ayudan los chicos en cuestiones de, ¿sabes qué? Esto se me hace muy, muy fuerte. Vamos a cambiarlo un poquito. Ok, no, y, o sea, no te salió lo Paquita de Barrio, ni lo Jenny Rivera tampoco. Y yo que, porra, para mí se ve muy bien. Pero sí, es como, es muy importante, por eso me encantan las bandas en este sentido de... De que hay una segunda opinión, una tercera opinión, porque tú estás ensimismado en lo tuyo, y cuando hay alguien que te dice, oye, esto se ve así, esto se escucha así, pues es muy importante, ¿no? Ver todos los colores, toda la gama. Entonces, de las canciones, de lo que se trata, todo está de experiencias, inspirado en todo lo que pasa a mi alrededor, definitivamente. Okay, sí, como decía el que la rola número uno del disco se llamaba Sosa Cáustica y la segunda Ácido Nítrico. Sí, Toxicity. Pero no tanto. Sí. Pero no that much. Levesón. Sí. Bueno, yo creo que pueden escuchar desde algo de desamor, desde algo personal, desde así. Todo dependiendo. Okay. Muy bien. ¿Y todas son tuyas? Ahorita la mayoría sí, pero obviamente los chicos, el punto es que ellos metan de sus también canciones, de sus con arreglos míos, así como ellos van a meter arreglos en mis canciones, así para que sea de los tres. Es decir, que nosotros colaboremos entre los tres y sea música de los tres y nos apeguemos a la música, que no sea algo ajeno, pues. Porque eso es muy importante en una banda, siento yo. Crear un vínculo hacia lo que hasta tu proyecto, pues, hacer tu bebé. Y el proyecto así se va a quedar como trío, ahorita. Sí, hasta ahorita sí. ¿No piensan que integrar a alguien más? No, quisiéramos dejarlo como trío por la cuestión de la movedera, ¿no? Uh-huh. Y porque sentimos que funciona mejor. Probablemente llamemos a músicos de sesión o en cuestiones en vivo, todo tenemos que ver cómo funciona en vivo. Okay. Eso es lo que queremos ver primero, como te digo, etapa de experimentación. Pero sí es la tirada, que seamos un trío. Ok, muy bien. Awake the Dreamer. Nice. Awake the Dreamer es una banda de Estocolmo, Suecia, que en el 2019 presentó su último álbum titulado Damaged Souls, pero acaba de lanzar un nuevo sencillo como un avance de su próximo álbum que todavía no nos da el nombre. Este tema se llama Labyrinth. Vamos a escuchar a Awake the Dreamer con el single Labyrinth. Órale, pues. Vámonos. Estación Rock. Yeah. Bien, aquí estamos de regreso. Job for a Cowboy. Ya for a Cowboy, acabamos de escuchar este nuevo tema que será incluido en el próximo álbum del 2024. Ya tiene nueve años sin sacar una canción nueva, fíjate. Desde su último álbum, Sun Eater, pues esto es lo que nos están presentando como un adelanto. Y pues anteriormente escuchábamos a la banda de Awake the Dreamer con el nuevo single Labyrinth también, que es algo que nos prometen para el... No específicamente no dicen cuándo va a salir, ni el título del álbum, pero pues es un avance también. Ok. Y volvemos entonces. Nervosa. En... Jailbreak, ¿por qué? Era hablando ahorita de las cárceles, ¿no? De la... Bueno, sí. Vamos a seguir con el tema. Jailbreak. Pues no sé, tú, pues, ¿qué ponemos, soltamos, qué hacemos? No, nos volvemos con el tema, pues. No, pues. Entonces. Bueno. Bueno, entonces recapitulando. A ver, en resumen. Próximo viernes vamos a tener lo nuevo de esta. Los nueva seis banda temas. Que se llama Brenda Max. Los seis temas vamos a tener. Ay, no. No, un adelanto a lo mejor tal vez puede ser cerca okay. De estos fechas. No, ah, ok, el primer single. Puede ser. Sí, ya. Vamos a ver. Ay, dile ahí a tu compañero, dile. Me está presionando. Bueno, pues vamos a tener. Dile, o sea, que se lo estamos pidiendo por las buenas. Porque lo podemos conseguir por las malas. Lo podemos conseguir todo el álbum con portada y todo. Una llamada. Sí. Estamos a una llamada. Sí. Así de, con portada alternativa y todo, ¿no? Ahora, Orijoel empieza a mover la tenebra, ahí. Sí, los cilitos, sí. El largo brazo tenebroso, ¿no? Pero cómo, ni si les creo. Bueno. ¿Qué ve la Joel? Bueno, entonces continuamos. Vamos a escuchar pues ahora una banda brasileña de Nervosa con su nuevo tema para su próximo álbum que saldrá el próximo 29 de septiembre. Ya falta unos días nada más para escuchar este tema titulado Jailbreak. Vienen otra vez a México, según yo tengo entendido, van a estar ahora en septiembre. Bueno, ah, sí, para septiembre. Ah, pues será para la gira de presentación de este. El año pasado no tuvieron un problemas con la visa, ¿te acuerdas? Pero sí, era, sí estuvo. Es que no recuerdo quién fue, porque era Cripta y Nervosa, las dos bandas, la sí. Otra de esta, en esta banda es donde la fundadora era Fernanda Lira, ¿te acuerdas? Sí. Que después formó Cripta. Y una tocar? De las dos bandas fue la que no pudo tocar. Sí, no, sí, Nervosa sí fue haber sido sí. Cripta. Porque sí tocaron en Monterrey, tocaron en México y, de ahí se fueron aquí a Sudamérica. Uh-huh. La baterista que traían ella se enfermó y entró la Nanu Villalba, sí. la argentina, que es la que les hizo el paro uh-huh. con la batería. Y andaba todavía Diva Satánica cantando con ellos. Cuando sí. terminan la gira, el año pasado esa Diva Satánica se va, sale de la banda uh-huh. y Nanu Villalba y también. Entra ella, sí. Y entra ya traen esa nueva integrante. Pues bueno, aquí está. Nervosa. Con Jailbreak. Do Órale, pues, ahí estamos. Ok, acabamos de escuchar Heart of a Coward con este nuevo tema de Surrender to Fate, lo que están estrenando el videoclip. Pues cobarde, ¿qué nombres tan singulares les ponen a las sí, bandas? Sí, es ahora, algo así como, ¿te acuerdas del Mago de Oz? Pues el león aquel, ¿te acuerdas? Brandamax, por ejemplo. ¿Sin Asho o con Asho? Con Asho, sí, ya. Con B chica. Con B chica. Con B chica que ve grande. Y el 3 en vez de la E. Oye, suena bien. Ándale. Ok, ahorita vamos a empezar a trabajar sobre el logo. No, no, el juego lo va a traer. Y chica y tres, déjame masticar. Sí, a ver. Joel, ¿le estás oyendo? Trata de digerirlo. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo queda entonces? Ya, pues, ¿ya se acabó? Suéltala y nos despedimos. Bueno, aquí vamos a para cerrar, vamos a escuchar el tema nuevo de Scarlet Riot que se titula Chemicals y es un adelanto de su nuevo álbum de estudio para cerrar este programa de Estación Rock. Muy bien, pues ahorita lo dejamos, ahorita una vez ahí nos aprovechamos y nos despedimos. Junior, pues bueno, mañana, ahí estamos, mañana Metal Gears a las 8 de la noche, recomiéndalo si quieren. Si quieren educarse en el rock, en el heavy metal y sobre todo en una de las décadas más interesantes, escuchen Metal Gears. El día de mañana se va a cubrir lo que es el año de 1983. Así es, la década en donde más divertido era el rock, en donde más mitos, más creaciones, más nuevas bandas estaban emergiendo, otros géneros, otros estilos. Héroes de la guitarra, el boom del rock en los 80s, Metal Gears. Y para comentar, yo me acuerdo que ya me la llevaba en las discos de aquel año. Todavía no nacía, ¿verdad? No. El Raffles. No, no, tus papás no te tenían problemas. No estabas en los planes. Mauro. Bueno, los esperamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Muy bien. Brenda, pues qué gusto que estés, como siempre, las puertas abiertas. Ya muchas sabes, gracias. El próximo viernes, bienvenida para que presente los temas que nos va a traer Orico. Sí, siempre, para que escuches lo nuevo de Brenda Max. Muchas con México y tres. Gracias por tenerme clave, ¿verdad? Hecho. Pues qué bueno. Entonces, ¿vas a seguir trabajando? ¿Vuelves a Tijuana? Así es, vuelvo a Tijuana en noviembre. ¿En noviembre? Uh-huh. Ok. Muy bien, entonces, ya para darle cerrón, entonces, vamos a estar platicando. Sí, vamos a estar en contacto. Sale pues, nos vemos la siguiente edición de Estación Rock. Gracias, pásasela muy bien. Buenas noches. Everybody. Buenas noches. Bye.